Alquimia. ¿De qué se trata? De escuchar música, pero con algo más que los oídos. La discoteca del cantar popular, más conocida como DICAP, fue fundada en 1968 por las Juventudes Comunistas de Chile. En un principio bajo el nombre de JJ, que era la abreviatura con que se identificaban a los militantes de esa agrupación política. El objetivo era claro: crear una herramienta para difundir dentro del territorio no solo los ideales que hasta el momento estaban silenciados, sino el tocar chileno. Si tenemos en cuenta que el primer disco editado por JJ fue Por Vietnam, del grupo Quilapayún, podemos ver que a lo largo de la corta vida que pudo tener el sello, tan solo 5 años, todas sus producciones apuntaron en un mismo sentido. Entender la música del país siempre en relación con los procesos políticos y culturales que se iban dando en el continente y en el mundo. Gran parte de los artistas que formaron la nueva canción chilena, como se llamó a este movimiento, fueron reunidos por este proyecto. Víctor Jara, Ángel Parra, Isabel Parra, Inti Illimani, Patricio Mans, entre otros. El lema de DICAP era: nuestra gran tarea no puede ser otra que el arte para todos. En esta tarea de generar pluralismo, el arte era entendido en toda su dimensión. Por eso, además de seleccionar un catálogo que hablara desde el pueblo y hacia el pueblo, este grupo de trabajo estaba integrado por un gran número de artistas. Entre ellos, por los hermanos Vicente y Antonio Larrea, quienes se encargaban del diseño de las portadas y las ilustraciones. Con un propósito justo, una buena calidad musical y una imagen atractiva, DICAP logró concentrar en muy poco tiempo cerca de un tercio de la industria discográfica. Uno de los discos que tuvo más importancia en este contexto fue La Cantata de Santa María de Iquique, del compositor Luis Advis, grabado en principio por Quilapayún y luego por gran cantidad de artistas. Luis Advis Vitaglich fue un destacado compositor chileno nacido en 1935 en la ciudad de Iquique, en el norte de Chile. Si bien su formación se dio dentro de la música clásica, aplicó sus conocimientos a revitalizar el folclore de su país. Siendo profesor universitario de filosofía, compuso obras como la cantata Santa María de Iquique, Canciones del 900, interpretado por Margot Loyola, Canto para una semilla, basado en la obra de Violeta Parra, y la Sinfonía Tres Tiempos de América. La cantata, como se la conoce, inició un revitalizado camino donde el artista chileno se puso a revisar su historia y su música. Texto que acompaña la versión interpretada por la Orquesta de la Universidad Austral de Chile decía: en Chile, la creación musical se ha caracterizado por su profundo desarraigo de la realidad nacional, tanto en lo temático como en lo técnico, y que ha devenido muchas veces en un lenguaje enajenante solo para una élite. El gran dilema que se plantea a nuestros creadores es el cómo abordar una obra de arte que llegue a ser gustada y comprometida por la mayoría del pueblo que, tradicionalmente, ha estado al margen de las grandes manifestaciones de la música universal. Creemos que la cantata Santa María de Iquique, del compositor chileno Luis Sadvis, es un intento por romper este tipo de contradicciones. La cantata, en su mayor parte, no está sujeta a los cánones de la música europea occidental, salvo en su aspecto que da estructura a la forma cantata barroca, ni tampoco pretende ser una muestra acabada de una obra de la llamada música culta. Pero creemos que muestra un camino de lo que podría ser la futura creación musical en nuestro país, siempre y cuando nuestros creadores tomen conciencia de la inmensa posibilidad que ofrece la cultura popular chilena y latinoamericana. Hacia fines de 1800, en la llamada Guerra del Pacífico contra Bolivia y Perú, Chile obtiene los territorios de Tarapacá y Antofagasta, una zona muy rica en recursos naturales, como el cobre y la sal mineral. Allí el trabajo era muy duro y las condiciones de vida aún peores, no solo por cuestiones climáticas, ya que linda con el desierto más árido del mundo, sino por la explotación a las que eran sometidas los trabajadores. Al igual que en nuestras regiones cañeras, el hombre no recibía un jornal en moneda nacional, sino un vale para canjear por alimentos y escasos artículos en los mercados que administraban a su vez los dueños del salitre. Esto generaba una economía cerrada donde el valor del trabajo y el valor de los alimentos era regulado según las arbitrariedades de los empleadores. Como suele ocurrir en los casos en que se le da libertad a los patrones, poco a poco el esfuerzo de un día de trabajo no bastaba para conseguir la subsistencia. El hombre desesperado debía recurrir a un préstamo de su empleador, quien fijaba para siempre su esclavitud. Ocurrió que miles de obreros se organizaron y decidieron entrar en huelga general, marchar si era necesario hasta Santiago para ser escuchados. El 16 de diciembre llegaron las columnas a Iquique, hombres, mujeres y niños. Mientras esperaban con la promesa de ser atendidos por alguna autoridad, desde Santiago comenzaron a arribar tropas. Con el paso de los días, la concentración de obreros superó a los 10.000 repartidos entre la Plaza Manuel Montt y la Escuela Domingo Santa María. El día 20, con el arribo del general Roberto Silva Renard, las esperanzas de mantener un diálogo seguían creciendo. Dada su extensión, es imposible pasar en el programa de hoy la cantata completa, pero vamos a escuchar un fragmento. Es sin duda una obra tan interesante como necesaria. Les recomendamos que se acerquen a ella. Nadie diga palabra que llegará un noble militar, un general. Él sabrá cómo hablarles con el cuidado que trata el caballero a sus lacayos. El general ya llega con mucho boato y muy bien precavido con sus soldados. Las ametralladoras están dispuestas y estratégicamente rodean la escuela. Desde un balcón les habla con dignidad. Esto es lo que les dice el general. Que no sirve de nada tanta comedia, que dejen de inventar tanta miseria, que no entienden deberes, son ignorantes, que perturban el orden, que son maleantes, que están contra el país, que son traidores, que roban a la patria, que son ladrones, que han violado a mujeres, que son indignos, que han matado a soldados, son asesinos. Que es mejor que se vayan sin protestar, que aunque pidan y pidan, nada obtendrán. Vayan saliendo entonces de ese lugar, que si no acatan órdenes, lo sentirán. Desde la escuela, el rucio, obrero ardiente, responde sin vacilar, con voz valiente. Usted, señor general, no nos entiende. Seguiremos esperando así nos cueste. Ya no somos animales, ya no rebaños. Levantaremos la mano, el puño en alto. Vamos a dar nuevas fuerzas con nuestro ejemplo y el futuro lo sabrá, se lo prometo. Y si quiere amenazar, aquí estoy yo.

las oficinas de la discoteca del Cantar Popular fueron allanadas y el material incautado. Si bien la mayoría de sus fundadores pudieron huir al exilio, el sello no pudo perdurar. La dictadura chilena fue la antesala del horror en todo el continente, luego la miseria económica, intelectual y cultural que todos conocemos. 30 años después, aún con los efectos del neoliberalismo y sin que nadie lo esperara, el continente renace. La vía chilena vuelve a estar en los discursos cotidianos como una alternativa a construir y a mejorar. En este nuevo contexto, un trío integrado por el músico y productor Alejandro Orellana, un director ejecutivo, Pablo Taller, y un productor artístico, Gregorio Varias, deciden empujar por este camino. La palomita, diseñada por los hermanos Larrea para representar a la vieja DICAP, hoy vuelve a tomar vuelo en un aire nuevo. Más allá de la situación política, lo que ha cambiado es la música. Con la misma esencia popular, hoy es usual ver en Chile nuevos ritmos como el hip hop, el nu jazz, el soul y gran variedad de ritmos afroamericanos. Estas fusiones sonoras, estas mixturas culturales, no solo han mantenido viva la canción popular, sino que han aportado a generar este reconocimiento por lo latinoamericano. Hoy DICAP vuelve con nuevos discos, por ejemplo, Mil Voces Gladys, en tributo a la fallecida presidenta del Partido Comunista, del que participaron algunos de los grandes de la nueva canción chilena como Congreso, Illapu, Inti Illimani y Quilapayún. De la trova cubana estuvieron presentes Pablo Milanés y Silvio Rodríguez, y representando a nuestro país, Pedro Aznar. También editó Tío Roberto Parra, que incluye temas inéditos de este compositor, la reedición de Canciones del 900 que mencionábamos anteriormente de Luis Atvis y Margot Loyola, y algunos nuevos grupos. Por ejemplo, Cholo Mandinga, que es una fusión de funk, soul y rock con ritmos étnicos afrolatinos, como el ska, el guaguancó, la salsa y el reggae. Otro disco colectivo se titula Militantes Hip Hop del grupo Agosto Negro, compuesto por distintos artistas que buscan sembrar conciencia a través de las posibilidades que ofrece este nuevo género. Con una base rítmica instrumental constante, el valor artístico radica en la utilización de la rima para transmitir un mensaje. Ha surgido un nuevo movimiento denominado Red Latinoamericana de Hip Hop Revolucionario. Si bien lo retomaremos en otro programa, por ahora les podemos contar que la juventud se dedica a cantar en pos del socialismo del siglo XXI y está presente en varios países. El nuevo director artístico de la discoteca del Cantar Popular, Giorgio Varas, dice: "No queremos competir con las disqueras multinacionales. A nosotros nos interesa humanizar la industria discográfica chilena a través de la publicación de material sonoro que no tiene cabida en otra parte". Ese material no solo es descartado por cuestiones ideológicas, sino porque la lógica que mueve al mercado es la de producto barato y estandarizado. Si una banda logra una fusión adecuada de los elementos que la representan, de los ritmos que la empujan a moverse, las compañías discográficas que operan dentro de ese sistema le dan la espalda. Si una expresión artística no se deja encasillar, difícilmente se deje convertir en una mercancía. Del nuevo catálogo de DICAP, hay una banda en particular que abunda en riquezas y mixtura, y en sonidos rebeldes. Estamos hablando de Alucinati. Cuentan los integrantes de Alucinati que sus influencias tienen dos raíces. Por un lado, la música negra, que hoy en día abarca desde lo más tradicional y acústico como el jazz, soul, funk y blues, hasta la música con bases electrónicas como el broken beat, house y el hip hop. Por el otro, toda la música latinoamericana. El grupo es muy numeroso: Agustín Moya en saxo tenor, Sebastián Jordán en trompetas, Ariel Pino al piano, Cristóbal Pérez en guitarra, Roberto Trujillo en el bajo y Carlos Cortés en la batería. Las voces son de Consuelo Schuster y Diego Calderón. El hecho de ser un colectivo les permite hacer música de manera más libre y desarrollar un trabajo más dinámico. Cuentan habitualmente con invitados que aportan nuevos sonidos, pero siempre desde la concepción que tienen acerca de su tarea, hacer música desde la perspectiva chilena. Además de hacer música, sus integrantes se dedican a investigar y difundir aspectos ligados a la música en general. No se limitan solo a tocarla. Si uno ingresa, por ejemplo, en su sitio web www.alucinati.cl, Alucinati con Z, se puede encontrar con informes en torno a la situación de los artistas en Chile, por ejemplo, el actual debate sobre la nueva ley de propiedad intelectual. También hay un espacio para la historia de los instrumentos que ejecutan y otro a la difusión de artistas locales e internacionales, donde conviven Hugo Faturuso, Juan Quinteros y Luis Alberto Spinetta. Vamos a escuchar Alucinati con su tema Subterra, del disco Pirinola Power. Eso ha sido todo por hoy, esperemos que hayan disfrutado de la alquimia que desarrollamos en el día de hoy, hablando un poco de estas dos discográficas heroicas, se podría decir, que dieron lugar a artistas en los que nadie creía y que hoy por hoy son grandes figuras de la música latinoamericana, así como también de estas bandas nuevas que, por supuesto, vamos a seguir escuchando aquí en Alquimia. Bueno, recuerden que vamos a estar presentes nuevamente el próximo sábado a las 21 horas y recuerden escribirnos a alquimia@madres.org. En la conducción, don Román Rivas y doña Casilda Merino. En la producción y bueno, el responsable de los textos del programa de hoy, el señor Esteban de Castro. Escuchamos Mi País